estacionar. Sale sin un centavo y bien la quiere pasar. Encuentra algún amigo y lo hace ilusionar. Él corre con los gastos y nada va a pagar. Pero nadie imagina que esto es costumbre. En esta chica piola ya nada va a cambiar. Se viste con lo ajeno, come siempre de arriba. Pasar mejor la vida viviendo a lo demás. La picardía de María, de María. La picardía de María es sensacional. La picardía de María, de María. Así es María, ella nunca cambiará. La picardía de María, de María. La picardía de María es sensacional. La picardía de María, de María. Así es María, ella nunca cambiará. Yo quiero darte ahora, si en el baile la encuentras, no le des ni la hora. Es siempre presente, que es sabrosa y atractiva. Si te tiró el ojo, tal vez te engañó. Pero no te arrepientas de lo que estás haciendo. Si llega ese momento tan malo para vos, cuídate los bolsillos, mira para otro lado. Porque con su mirada seguro te embaucó. La picardía de María, de María. La picardía de María es sensacional. La picardía de María, de María. Así es María, ella nunca cambiará. La picardía de María, de María. La picardía de María es sensacional. La picardía de María, de María. Así es María, ella nunca cambiará.